saluda Juan Carlos Junio en nuestra charlita habitual de cada miércoles, charla política de cada miércoles. Hola Juan Carlos, ¿cómo va? Muy buen día. Muy buen día, ¿qué tal Marcos? Hola Gustavo, hola a todos, todas, ¿cómo les va? Mira, desde una cuestión puramente doméstica y local, que son las declaraciones de Mario Negri, me movió a una reflexión de la situación de la derecha en el continente y en nuestro país, y lo que podríamos titular derecha, democracia y neocolonialismo. Si hacemos un resumen en un minuto, vamos a ver que más allá de los grandes triunfos democráticos y populares de México y la Argentina hace un año y medio, dos años, en realidad si uno toma la actitud de la derecha en épocas de Trump y en épocas de Biden en el continente, vamos a ver que hay un rasgo político ideológico claro de negación del sistema democrático, de deslizamiento claramente hacia posiciones violentas, agresivas y, reitero, antidemocráticas, porque lo primero, aunque resulte obvio que no se puede soslayar, es el tema Brasil, que hicieron el impeachment a Dilma y después impidieron y encarcelaron a el referente político más importante de Brasil, que es Lula. Luego hicieron un golpe de Estado en Bolivia y todos asistimos a ver a un militar de espaldas a las cámaras poniéndole la banda presidencial a una mujer desconocida. Y cuando el pueblo salió a la calle no trepidaron en reprimirlo. Luego vinieron las manifestaciones chilenas del 2019 y 2020 y la derecha chilena reprimió a mansalva, más allá de que la derecha chilena va de fracaso en fracaso. Y ahora hubo un gran triunfo electoral de los sectores populares, incluso de izquierda. Estamos ahora con esto de Perú. Perdón, creo que en el resumen tendríamos que incluir la represión a la rebelión del pueblo en Colombia. Claro, y por supuesto. La existencia de un presidente vinculado al uribismo, al narcotráfico corrupto y de ultraderecha violenta. Y lo de Perú también muestra una actitud de desbarrancamiento total, que es apoyar abiertamente toda la derecha internacional y local peruana a un personaje corrupto, golpista, de ultraderecha, impresentable, y sin embargo no importa, la apoya. Por lo tanto, creo que ya no es la circunstancia de alguna burguesía nativa local, sino que hay una derecha desesperada ante el fracaso de su proyecto económico, cultural y social, que empezó hace 40 años, que tuvo su momento de avance y de éxito, y que ahora está en una situación sin salida. Y termino con esto de Mario Negri, de plantear que las multinacionales redacten nuestras leyes, que también muestra una situación de desbarrancamiento ideológico, simbólico, que transforma a nuestra derecha en un partido que apoya posturas de carácter neocolonial, nunca vistas, ¿no es cierto? Insisto, son planteos ya neocoloniales, de vaciamiento ideológico de lo que alguna vez fueron partidos populares como el radicalismo, de forma tal que creo que eso la vida va demostrando que no tiene perspectivas, ¿no? Que deja secuelas dramáticas, económicas, sociales y represivas, pero esencialmente que pierde su esencia de respeto al sistema democrático, ¿no? O sea, creo que nos tiene que dar de pensar, porque reitero, en esto de Negri ya hay un rasgo neocolonial, ¿no es cierto? Y de negación de la democracia. que resuena, ¿te acordás, Juan Carlos, a cuando Mauricio Macri, en campaña, después lo cumplió, la verdad que es una de las pocas cosas que cumplió en campaña, dijo que había que sentarse con Griesa y hacer lo que él dijera, ¿no? ¿Te acordás, el juez de Nueva York? Sí. La verdad sí, que es de las razón. Pocas cosas que cumplió. Sí, tenés razón. Ese episodio podríamos enlazarlo con este de Negri, con el agravante que este viene de prosapia radical. Claro. Yo diría que es un agravante, porque no es la negación solamente de Alem, de Hipólito Yrigoyen, sino de Alfonsín y de Illia. Es un siglo de historia que lo tiran a la basura. El episodio de Macri, efectivamente, es un episodio también de subordinación colonial a un juez que defiende a usureros internacionales. Ni siquiera estamos hablando, qué sé yo, de políticas internacionales del Departamento de Estado, sino de vulgares usureros que hoy se llaman, no sé, que tienen nombres de financistas, pero que son personajes literarios de vulgares usureros modernos, y que, bueno, Mauricio Macri se subordinó. No olvidar, ya que suscitás el hecho, de que la presidenta Cristina Kirchner no les pagó, luego de que el kirchnerismo honró el pago de la deuda, luego de la punción del 67% que le había hecho Néstor, y que cuando no le pagamos, ningún jubilado dejó de cobrar, ningún empleado público dejó de cobrar, ninguna pyme dejó de recibir un crédito, y sin embargo había una posición de principios y defensa de la soberanía, que es el contraste de estas posiciones que muestran un quiebre ideológico, un desbarrancamiento, insisto, muy pero muy peligroso. Por eso creo que hay que fortalecer las opciones populares y cerrarle el paso a estas cuestiones neocoloniales, ¿no? Claro. Lo último, Juan Carlos, porque la verdad es que me interesa tu opinión en relación con esto. Lo que uno ve, porque lo charlábamos con Gustavo más temprano y en estos días, es también ciertas actitudes, si se quiere, de mímesis por parte de las derechas, ¿no?, iberoamericanas, qué sé yo, Keiko Fujimori o algún representante acá de la política hablando de esto de comunismo o libertad, que le funcionó muy bien a la alcaldesa de Madrid, pero la verdad que no tiene ningún asidero en la política ni de España, ni de Perú, ni de la Argentina. Eso tiene que ver con esta falta de rumbo de las derechas que vos mencionabas, tiene que ver con la contratación de tecnócratas de estos que de especialistas en marketing político. ¿Con qué te parece que tiene que ver que de alguna manera los discursos se copien aún con realidades completamente distintas en cada país? Sí, tiene que ver esas copias que en muchos casos terminan siendo fracasadas y burdas, tienen que ver con una parte de la presentación de tu pregunta, que es la derrota de su proyecto económico, cultural y social, al que yo hacía mencionante. Claro. Porque hace 30, 40 años tenemos que reconocer que la propuesta neoliberal, aquello de Reagan y Thatcher, que nosotros rechazamos y repudiamos del inicio, no dejaba de ser una propuesta a la sociedad, el neoliberalismo, frente al estatismo, frente al fracaso del estatismo comunista, la Unión Soviética, en fin, y que los mercados y la competencia, en fin, y iba a ser el motor, incluso llegaron a plantear el egoísmo como doctrina, el motor para el ser humano y para la sociedad, y que eso iba a generar una situación de progreso. Bueno, eso fracasó absolutamente, estamos en esa fase, y creo que ese fracaso los deja sin ninguna propuesta. Ustedes fíjense que en la Argentina esta derecha no tiene una sola propuesta parlamentaria, no tiene elaborado un solo argumento que pueda, digamos, convencer en algo a una parte de la sociedad. Solo lo que hay es una actitud de estimular el odio, de estimular más que nada un rechazo brutal desde los medios al populismo, a la izquierda, al comunismo, a lo que venga. O sea, es una derecha sin ningún proyecto político ideológico, por lo tanto no tiene otra opción que estas brutalidades, y bueno, se apoyan en estos tecnócratas que eso no es política, esos son instrumentos de marketing que ellos están convencidos que con eso pueden triunfar. Y bueno, por lo menos en nuestro continente, la verdad que van de derrota en derrota. Venían de triunfos, pero están en una fase de derrota, salvo en Uruguay, que ganaron por un punto, y por qué no decirlo, en Ecuador también. Claro. ¿No? En todos los otros lugares han generado grandes movilizaciones sociales como no se recuerdan, como la verdad que no se recuerdan, grandes momentos de rebeldía, de rabia, de, yo diría, de resurgimiento del sujeto pueblo en la política, y derrotas electorales, ¿no?, que nos dan entonces a nosotros, dentro de todas las dificultades del mundo popular y democrático, nos dan una interesante perspectiva. Tal cual. Juan Carlos, lo seguimos, que te seguimos escuchando durante la semana, y el miércoles que viene obviamente estaremos charlando acá como siempre. Un abrazo grande. Chau, saludos, un abrazo. Chau, chau, Marco. Juan Carlos Gustavo. Cuño con nosotros, como cada miércoles. Abrazo grande para vos también. 7:40